Populi Chicle. Desde una perspectiva personal, ¿cómo definirías el rap? La consecuencia de la causa crea conciencia. ¿Podrías desarrollarlo? Partiendo de mi humilde visión, el rap es incognoscible per se, como ente propio. Una veleta dejaría de serlo sin viento. El rap es desembocadura, la consecuencia que te conciencia. La causa está viva, está en ti. ¿Qué es la vida? Imperfección, cambio. Pero deben de existir constantes, ¿cierto? Cierto, pero determinan variables. ¿Te consideras normal? Hombre, yo, si estoy loco es que estoy vivo, y si estoy vivo es porque quiero. Paso de estar cuerdo, muero. ¿Nuevo régimen? Rápido, fertilizantes, fast food, pienso de engorde, internet, aparatos electrónicos, la arquitectura, una mierda, basada en diseño fugaces. Ya no se arregla, ya se usa, se tira y se compra de nuevo. Prefiero vivir lento, fuera del rebaño. ¿Algo más? Amor. Y si escribes, hazlo con sangre. Es que tu paranoia va más allá todavía, ¿eh?